En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Desde las cabinas de Frecuencia Cero de Interplanet, pues les mandamos un cordial saludo. Soy Guadalupe Gutiérrez. Lamentablemente, nuestro querido Roberto Coria no vino el día de hoy. Bueno, anda por ahí en alguna misión especial, sobre todo para él, obviamente, que bueno, también nos traerá novedades y cosas buenas por acá por Testigos del Crimen, pero déjenme contarles que hoy me consuelo con un gran invitado que en un momento les presentaré, pero antes que nada queremos agradecer a nuestro productor Abel Cobos y en la asistencia técnica a Paulina Villavicencio. También les recordamos que hay vías de comunicación, que hay un correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario o bien nos pueden mandar un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, con todo esto precisamente estamos muy contentos porque hemos recibido una gran cantidad de mails, comentarios, sugerencias. Entre esos nos ha escrito Ivette Murguía felicitándonos y haciendo una sugerencia acerca de la película Monster, que bueno, ya está por ahí un podcast precisamente de Aileen, que es la protagonista de toda esta historia completamente cierta y verdadera. César Rodríguez Coronel, que nos habla de una película que se llama El Niño de Barro, sobre Cayetano Santos Godino, que por ahí fue uno de los podcasts que más nos impactó de la historia de este pequeño que empezó a asesinar primero animalitos y después niños, pero desde los 5 o 6 años de edad, así es que será interesante rastrear esta película. Gracias, César, por la recomendación. Berenice Ortiz, al licenciado Marco Antonio Cornejo, que también nos han saludado y felicitado, les agradecemos. Mariela Pinto Manrique, que nos habla de Stan Tucci Williams, un expandillero que recibió después un Nobel de la Paz, lo cual nos hace una historia bastante interesante y estaremos investigando al respecto. Nuestro querido amigo Francisco Temores, te mandamos un gran saludo. A Daniela, a una tocaya mía que quiere estudiar licenciatura en criminalística, te recomiendo por ahí, que ahorita no recuerdo qué podcast es, pero que rastrees el que habla sobre criminalística y los estudios en esto. Ahí tenemos varios links que pueden servirte para que investigues cuál es tu mejor opción. Y un gran saludo a Rodrigo Peláez de suempresa.com, que es una línea precisamente también de Interplanet, que es nuestra casa de Frecuencia Cero, y nos hace la eterna recomendación de las poquianchis, que les aseguramos ya estamos trabajando, Roberto y yo, en ello. A todos ellos y a todos los demás que nos faltan por mencionar, nombrar, aquellos que les contestamos directamente, muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy, como les decía, ando solita, pero no ando solita. Tengo también en cabina un gran invitado que es una gran y bellísima persona a quien yo quiero muchísimo. También se llama Roberto, para no extrañarlo, precisamente. Él es Roberto Jiménez y seguramente todos ustedes lo conocen por seguir su podcast de Frecuencia Cero en la historia, en donde nos habla, nos comenta, nos cuenta con ese sabor tan rico que es la historia, que son las narraciones, las leyendas, bueno, todo aquello acerca de historia de una forma deliciosa. Bienvenido, Roberto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a su podcast. Un saludo a Roberto Coria y muchas gracias a ti, Guadalupe, por invitarme, por estar en este espacio. Se siente uno diferente de este lado. Bueno, ya no las debías, ¿eh? Tenía mucho tiempo, desde que comenzamos con esta cuestión de los podcasts. Y a ver, sí, ¿cuándo hacemos uno juntos? Ya, pues ahora ahí les va. Hay que hacer un crossover. Y bueno, el día de hoy, déjenme decirles que bueno, estoy más que encantada, ¿no? ¿Quién es Roberto Jiménez? Ustedes ya lo conocen, pero se los presento. Es historiador, narrador, ensayista, actor, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado en múltiples proyectos de investigación orientados a la difusión de la historia y las tradiciones de nuestro país. Es autor del proyecto Paseo por Cantinas, del pulque al vino tinto, sin olvidar la taberna, y participa constantemente en festivales como el Festival Internacional del Centro Histórico en la Ciudad de México, y es conductor del podcast En la Historia de Frecuencia Cero. Eso, entre otras tantas monerías, como preparar un delicioso café. Hago tamales los domingos. También, pozole, para no perder la tradición, los sábados en la noche, y entre otras cosas. Y bueno, digamos que ¿qué hace un historiador en los micrófonos de Testigos del Crimen? Bueno, creo que aquí hay una grande de las cosas importantes precisamente que nos llevan a conjugar, a platicar, además de que a mí en lo personal la historia de México es algo que me apasiona, me encanta y como la platicas aún más. Bueno, nos lleva a un punto que es el crimen dentro de la historia de México. Y de esto, cómo llegar a las leyendas, a la tradición oral. Roberto, ¿cómo afecta el crimen al imaginario colectivo, en este caso de México obviamente, y a la tradición oral de esta gran ciudad de México? Bien, el crimen como tal. En la historia, estoy pensando en personajes, estoy pensando en estos estereotipos que se pueden manejar como el bueno y el malo es el perverso, estoy pensando en criminales a lo largo del tiempo, en la historia misma, y aberrantes, como es el caso de el asesino Huerta, que mata a Madero, ¿no? Sí. Que le tiende toda una trampa, que lo manda a matar y después se va él tranquilamente a tomar unas copas ahí a la cantina que está en la calle 5 de Mayo. 5 de Mayo Filomeno mata, no les decimos cuál, pues porque la ópera no nos paga ni un peso por el concepto de publicidad, donde dicen que llegó Pancho Villa, ¿no? Otro personaje que se ha tomado como un criminal dentro de la historia de México. Otro crimen, por decir, el crimen mucho antes de estos personajes del México moderno, del México del siglo XX, uh-huh. Otros personajes, por decir, del siglo XVI, estoy pensando en Hernán Cortés, el gran villano, el gran genocida de la historia, como se le ha tachado o se le ha conocido. Y bueno, aparte de Hernán Cortés, existen otros personajes. Está Tonatiuh, ¿no? Pedro de Alvarado, que pues también era muy bravo y era una persona, según nos cuenta el mismo Bernal Díaz del Castillo y algunos otros historiadores o cronistas de la época, que era una persona que tenía gusto incluso por maltratar a los indios, ¿no? De ahí reclamos por parte de los frailes, que vienen muchos a ser parte de esta imagen del personaje, bueno, ¿no? Protector. Ahora, para no desviarnos mucho, ¿cómo lo puede percibir el colectivo? Haciendo esta distinción entre buenos y malos, y sobre todo en los acontecimientos que vienen a conformar a estos personajes. Por decir, de Francisco Villa existen distintas visiones a la fecha, uh-huh. Incluso de gente que vivió el momento de la revolución siendo muy niños y que dicen, ah, es que los villistas eran muy desgraciados, o los carrancistas. Digo, el término carrancear precisamente proviene de aquella forma en que los carrancistas, los ejércitos de Carranza, llegaban y hacían desmanes en todas las poblaciones y se agenciaban, hurtaban las cosas, se carranceaban esa parte de bienes mal habidos, ¿no? El colectivo, ¿cómo lo comienza a registrar? Como esta cuestión de entre buenos y malos o bandidos. Y de ahí la manera en que estos personajes pueden sobresalir de manera personal, estoy pensando en ello, como esos grandes personajes de la historia o grandes asesinos en la cuestión histórica sobresalen por estas acciones terribles. Sí, porque los héroes en realidad son también vistos desde otra óptica, grandes asesinos. Sí, claro. Si nos ponemos en el lado frío, si gustan pueden checar, aquí voy a hacer un comercial para el podcast de En la Historia. Por favor. Checar el capítulo que hablamos acerca de Ignacio Allende y el otro del cura Hidalgo y sus amigos. Bueno. Al cura Hidalgo se le pone en un pedestal y bueno, eran hombres. Y el mismísimo cura Hidalgo era como los frailes de su tiempo, como el mismo José María Morelos y Pavón. Tenían hijos, ¿no? Sí, claro. ¿Quién sabe, ¿no?, si Norberto Rivera los tenga? No nos interesa, no es el punto de esto. Sin embargo, lo interesante de todo esto es ver cómo el colectivo los va registrando. Ahora, muchos acontecimientos de la historia donde se resguardan o donde se puede registrar esta cuestión de asesinatos y por qué era la noticia, era lo que la gente platicaba de manera cotidiana, es durante el periodo virreinal, cuando no existían tantos medios impresos y los pocos que existían, la gente no tenía acceso a ellos porque los niveles educativos eran muy bajos. Claro, y de aquí viene realmente todo lo que es tradición oral. Claro. Y todo lo que la gente también le va agregando de su cosecha. ¿Sería con todo esto, Roberto, como rastrear de aquí o en dónde? Como este origen que tiene el pueblo mexicano por la fascinación hacia el crimen, digo, pensando en la nota roja, ¿no? Claro. De la alarma, ahora el famosísimo periódico El Metro, ¿no? Todas estas cuestiones la que dicen prensa. La prensa y otras tantas que reportan unas cantidades de ventas sorprendentes. En algún momento también aquí platicamos acerca de la nota roja, ¿no? Y de que la sangre vende. ¿Dónde se puede empezar como a rastrear este gusto, este interés, este morbo o como le queramos llamar? Acerca del crimen. Bien, yendo por decir las cuestiones prehispánicas, donde se justifica el crimen, y sé que aquí mucha gente no estaría de acuerdo, sin embargo yo no vengo a comprar la conciencia a nadie, sino a comentar lo que las fuentes escritas dicen. Uh-huh. Y la tradición oral también, la narrativa, acerca de una diosa que va a ser la Coatlicue. Uh-huh. Esta Coatlicue que comenta la leyenda rapidísimo, es una diosa que estaba barriendo el templo, barriendo el Coatepec, el Cerro de la Serpiente, y de pronto vio que caía una bola de plumas de colores muy llamativos. Entonces, ¡ay! Dijo, ¡ay, qué bonito! Cayó al piso y dijo, ¡ay, qué padre! Bueno, no dijo qué padre, dijo, ¡qué bonito! Tomó las plumas y las metió en su faldellín de serpientes. Y siguió barriendo, y a poco, ¡puc! Ya estaba embarazada, estaba preñada. ¿Así nomás? Sí, por eso no hay que andar recogiendo cosas, las ¿no? Las plumas. Sí, no andan recogiendo cosas extrañas. La situación de todo esto es que cuando la Coatlicue está preñada por este acto divino, porque es un acto divino esto, es claro, la explicación, en ese momento llega la Coyolxauhqui, que es su hija, y le empieza a reclamar, ¿por qué estás embarazada? ¿Por qué eres impura madre? ¿Cómo se te ocurre? Y la Coyolxauhqui va por los Ensohuiznahuas, que son los 400 estrellas, sus 400 hermanos, y... nada más, 400. Que 400 para la época prehispánica va a ser el número infinito, es así como que los chorromil son, ajá, 400. Y cuando esta Coatlicue se queda preocupada, dice, pues me van a matar, de su vientre le responde Huitzilopochtli, que va a ser el dios tutelar de los aztecas, que desde cuando se asientan en la cuenca de México, que no es valle, es una cuenca rodeada por elevaciones montañosas, va a ser Huitzilopochtli el dios tutelar de los mexicas, previos aztecas. Después cuando llegan se llaman mexicas, cuando fundan México Tenochtitlan. Y entonces cuando ya llega la Coyolxauhqui con los 400 hermanos, con toda la banda de hermanos para matar a la mamá, uh-huh, en ese momento nace, pare la Coatlicue a Huitzilopochtli, y Huitzilopochtli les pone una arrastrada a todos, que incluso a la Coyolxauhqui la arroja de este templo donde se encontraba la Coatlicue, y ella empieza a caer, y cuando cae su cuerpo queda desmembrado. Estas historias, platicárselas a un niño de 8 años es muy fuerte. Claro. Es muy, muy fuerte. Es sumamente impactante. Sí, debe el narrador, el maestro, el historiador, quien está al frente, tiene una gran responsabilidad porque es una historia de un asesinato, de un homicidio. Voluntario o involuntario, no nos vamos a meter en la cuestión, pero es un homicidio, carajo. Claro, o sea, pero fíjate, de todo esto es pensar desde este aspecto igual psicológico, uno, en los celos hacia el hermano. Uh-huh. Sí, porque le iba a quitar un estatus, un poder. Claro. Claro. Sí, no, eso era... Clarísimo. Sí, no, era algo que no quería ni podía perder, ¿no? Bien. Uno eran los celos. Con esto, obviamente, la rivalidad fraterna. Uh-huh. Y con esto empiezan precisamente las fantasías fraticidas, uh-huh, que son esto de lo voy a matar y te quiero matar. Pero literal, el otro nace y se le adelanta. Y todo aquello que ella había planeado se le revierte. Sí, que es lo que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Con el manejo psicológico, etcétera. Pero a fin de cuentas estamos hablando de un fratricidio. Que aquí, por ejemplo, existe una situación que Huitzilopochtli va a ser entonces una deidad importante. El hecho de que desde un inicio la historia comience platicándonos que baja una bola de plumas o baja una pluma es un símbolo de que es un designio divino del sol. Uh-huh. Esto ocurre con los pueblos soleares, donde se justifica este tipo de acciones. ¿Por qué? Pues porque somos descendientes. Es el discurso que legitima la acción de los mismos mexicas. Ojo. Y además el sol simboliza al padre. Sí, o sea, no es cualquiera. Es el padre, es el que protege, es el que va a dar, va a proveer. Uh-huh. Y desde aquí, bueno, tiene toda una serie de sentidos bastante interesantes y bastante importantes, ¿no? Y eso en gran medida es el origen, digámoslo así, de nuestro pueblo, ¿no? Sí, que cuando existe este sincretismo, por decir, con los elementos de la religión judeocristiana, donde para poder demostrarle a Dios el amor, para poder demostrarle a Dios lealtad, para poder demostrarle a Dios que se está con él en todo, es posible incluso pensar en matar a un ser cercano, como es un hijo, ¿no? Estoy hablando de pasajes bíblicos. Entonces, sé que mucha gente le va a molestar esto, pero estamos tomándolo en cuenta desde el punto de vista histórico. La religión es cualquiera que sea, es muy respetable. Sin embargo, son esos elementos que están ahí y que en ocasiones pasamos por alto o no los queremos ver, o simple y sencillamente, como siempre han estado ahí, pasan desapercibidos, ¿no? Es lo que ocurre. O bien, a veces tal cual se le va perdiendo el sentido, ¿sí? O sea, como que se va transformando o se va ocultando en otras cosas. ¿Qué es lo que pasa precisamente lo que platicábamos en alguna ocasión para ir viendo todo este programa y qué vamos a hablar y qué nos decías? Bueno, las leyendas. Sí, claro. La leyenda es crimen, pero es una tradición oral que todos, se los aseguro, sean de aquí de México, de España, de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos, de todos aquellos lugares en donde, de los que nos han escrito, les aseguramos que hay leyendas. Y estas leyendas están relacionadas con un crimen. Aquí en México tenemos muchísimas. Y son parte de nuestra cultura, son parte de nuestra vida, son parte, pues, de nuestro cotidiano y de nuestro colectivo, precisamente. ¿Y qué te parece si regresando a esta pausa nos cuentas algunas leyendas? Bien. Y vamos viendo qué nos dicen, qué nos platican y hacia dónde van, obviamente desde esta parte psicológica, ¿no? Bien, muy bien, como no, con todo gusto. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al curso Viva la Familia, la Mafia y el Cine que impartiré a partir del 5 de abril en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen con nuestro queridísimo invitado Roberto Jiménez, historiador. Y bueno, estamos hablando sobre el crimen y la tradición oral en México. Y bueno, por ahí tenemos varias leyendas muy interesantes, quizá algunas ya las conozcan. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo qué leyendas nos hablan de crimen y de todo esto? Mira, una de las leyendas que va a hablar de crimen y que es muy conocida, y que todo mundo se la sabe, y que incluso ha llegado esto del norte de México e incluso a algunas partes de Estados Unidos ahora, con una gran población de migrantes mexicanos que llegan a estas partes del sur de Estados Unidos y de ahí hasta el sur de América. Una de las historias que va a ser clásica va a ser la historia de La Llorona. Esta historia de La Llorona es muy interesante porque tiene distintas vertientes. ¿Cómo se logran estas vertientes o estas versiones? Pues la misma tradición oral es el riesgo que corre, que se vaya transformando, que al ser transmitida de boca en oreja, la gente le vaya poniendo elementos de su propia cultura. Por decir, cuando trabajaba yo en el centro histórico, en una ocasión, después de narrar La Llorona y otras leyendas, una persona de Venezuela se acercó y me dijo: oiga, es que La Llorona en mi país se llama La Sayona. ¿Cómo que se llama La Sayona? La historia de La Llorona, primero en México, se desarrolla cuando una mujer o un espíritu se aparece previo al momento de la conquista y va gritando: ay, pobrecitos de mis hijos, ¿a dónde irán a parar mis pobrecitos pipil sin ay mis hijitos? Estaba esta mujer, se dice, en estos presagios de la conquista de los cuales habla el doctor Miguel León Portilla, en La visión de los vencidos, que en esos presagios era uno de ellos la aparición de esta voz que se perdía incluso en el lago de Texcoco. El lago de Texcoco estaba donde ahora está la Merced, o sea, en anillo de circunvalación. Ahí comenzaba el lago de Texcoco, o sea, unas calles del Zócalo, ¿no? Entonces, eso era, y ahí se desaparecía la voz. Esta mujer que clamaba por los hijos de esas tierras que iban a ser destruidos sus templos, conquistada su cultura, modificada su forma de vida, esta mujer se transforma cuando es construida esta nueva oportunidad de vida para los españoles, para los peninsulares, esta nueva España. Y ahí es donde viene ese toque de que era una mujer la que lloraba porque había matado a sus hijos debido a que por celos de que su marido la engañaba, se había casado con un don Juan, con un hombre que no le importaban sus sentimientos. A él lo que le importaba por su vanidad era andar con muchas mujeres. Y esta mujer, de la cual primero no se tiene nombre, se da cuenta de que su marido o su hombre la engaña tanto que ella decide vengarse. ¿De qué forma? Asesinando a sus hijos. Otros dicen que no, que fueron los hijos asesinados por el marido de esta señora. Que en algunas fuentes, sobre todo con Juan de Dios Pesa, esta dama se va a llamar Luisa. Y él, el personaje, se va a llamar Manuel Nuño, conde de Montes Claros. Entonces lo dejamos en Manuel porque el nombre es muy largo. Así eran los nombres de la época del virreinato con todos sus títulos nobiliarios. Artemio de Valle Arizpe, en su libro Las calles de México, va a referirse a esta mujer, a la famosa Llorona. Vamos a ver si va a utilizar algún nombre, rapidísimo. Dice: ¿quién era el osado que por más valiente que fuese se atraviesa a salir por las calles pasando las 10 de la noche? Tomen en cuenta ustedes que antes pues no había esta cuestión de que hubiera el alumbrado público y los guardafaroles eran muy pocos. Las calles no estaban empedradas. La primera calle empedrada de la Ciudad de México fue la calle esta del Monte de Piedad, ¿no? Y después de ahí la calle de Tacuba. Entonces la ciudad no contaba con más luz que la luz de la luna en las fachadas. Y de ahí que se cometieran incluso muchas fechorías. La gente, para que tengamos todos una idea, se dormía en las puertas de los templos. Ahí se resguardaba de la lluvia. Ahí se quedaban a dormir. Y constantemente era una queja de los frailes de que ¡ay, es que aquí está durmiendo la gente otra vez!, ¿no? Sobre todo algunos dominicos y algunos jesuitas se quejaban de esto, ¿no? Los franciscanos, los franciscanos eran así de pues más buena onda y la gente no pasa nada, ¿no? Pero aquí, con Artemio de Valle Arizpe, esta mujer nunca la va a mencionar con un nombre propio, ¿no? Él habla de la Cihuacóatl y de hecho se refiere al libro de Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Posteriormente, esta llorona va a ser retomada por otros autores. Entre ellos les comentaba Juan de Dios Pesa, donde le da un nombre ya en específico. Juan de Dios Pesa es del siglo XIX y se basa en autores anteriores a su tiempo. Pero esta tradición de la historia de la Llorona se va a afianzar tanto que ahora es parte de la cultura de los mexicanos. Sí, ya es parte de un colectivo. Sí. Y aquí también entra, por ejemplo, las otras tantas versiones, ¿no? Uh-huh. Está esta de por venganza, mata a los hijos, otros no, que la pareja es quien los mata. Hay otra versión que yo también he escuchado que es ella, al momento de ver que es como el segundo frente o el tercero o algo así de este señor, que por ahí también como que entra el rumor que era Martín, pero que hablaban de Martín Cortés, que entre que sí, que no y que quién sabe, como buena leyenda. Ella entra en un momento de locura porque ve y descubre que nunca jamás se va a casar con ella. Entonces no soporta esto y quiere matarse y matar a los hijos porque ya no tiene sentido la vida sin su hombre, ¿no? Y entonces mata a los hijos. Lo curioso es que cuando termina de matar al último, que yo recuerdo, o al menos la tradición oral que yo he escuchado, son tres. Sí, sí. Como que regresa un poco de la conciencia. Mira, y ya no se mata a ella, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosa? Dice, mis hijos. Y entonces entra en una crisis psicótica de la que ya no regresa y empieza a penar, digamos, su culpa, todo este remordimiento por haber matado a sus hijos, y que por eso se oye este lamento y este llanto nocturno de exacto, hay mis hijos, ¿no? O sea, ¿en dónde están? Y muchas veces los iba a buscar. Por eso también en muchos pueblitos de repente esconden a los niños porque dicen, es que se está oyendo la llorona y quiere recuperar a sus hijos, hay que esconderlos. Otra de las tantas tradiciones. Y curiosamente, junto con esta tradición oral, parte de lo que yo he escuchado es que se aparece, porque además también hablamos de apariciones, y ahorita vemos que son estos fantasmas o apariciones, ¿no? En lugares en donde hay río y agua. Está relacionado el agua durante la época prehispánica y en algunas culturas muchas. El agua está relacionada con el elemento de fertilidad, por tanto está relacionado con la cuestión femenina, sobre todo porque cuando nacemos estamos en el vientre de nuestra madre rodeados por agua. De ahí que se relacione con esta situación. En efecto, y psicológicamente es la interpretación que se le da al agua. Uh-huh. Como estamos en agua, uh-huh, el agua representa y simboliza a la madre. Eso a veces cuando se habla o se refiere a agua o lugares con cierto estancamiento con agua o en fin, se refiere a la madre y al vientre materno, ¿no? A este, uh-huh, regreso. Al origen. Al origen, en efecto, ¿no? Pero aquí, ¿qué está atrás de todo esto? Pues obviamente volvemos no solamente a las fantasías, pero también llevadas a cabo de las acciones filicidas de estos padres que a veces inconscientemente desean deshacerse de los hijos. Y aquí, bueno, la leyenda de la Llorona, que es todo un crimen y es toda una tragedia, mata a los tres hijos y es una cuestión filicida. Ahora a veces ya se hace de una forma más sutil. Se le dan las llaves al hijo adolescente de 15 años, 16 años, para que cuando salga del antro, ¿verdad?, a las 3 de la mañana, tome la moto, tome el carro y se estrelle. Y después lloren, ¡ay, mis hijos! Y así se cumplen estas fantasías filicidas, en donde ahí no se ve la verdadera intención inconsciente. En la, ¿no?, leyenda urbana. Claro. Claro que son sería accidentes, bueno, ¿no? Claro que sería bueno en esta situación. En la versión de Juan de Dios Pesa, es muy interesante. Aparte de que es una leyenda muy bonita, si la pueden conseguir, háganlo. Viene en verso. Yo así me aprendí la primera leyenda en verso. Está buenísima. Y la juzgan. Y cuando ella justamente cae en esta parte de este shock, de esta cuestión de pérdida del sentido, esta cuestión psicótica, está en la cárcel y como que no le cae el 20. Ya hasta que le ponen la soga al cuello, dice, ¡ops! ¿Qué pasó? ¡Ay, mis hijos! Y es a partir de esa noche que por todas las calles de la ciudad se escucha la voz de una mujer. Y la leyenda continúa, ¿no? Que ahí lo terrible no es la cuestión de que hayan matado a sus hijos, sino lo terrible es que se te aparezca la Llorona. Sí, claro, ¿no? Bueno, eso es lo que a la gente miedo, le saca. Por supuesto. Y no le tenemos miedo en el colectivo que esta mujer se aparezca para darnos en la torre, sino que se aparezca porque dicen que tiene unas formas prominentes, que está de muy buen ver y mejor tocar, pero lo terrible es que tiene cara de caballo, ¿no? Entonces, esa es la que la gente, o sea, esa es la cuestión, que no le tienes miedo al espectro por lo que hizo, sino porque se te va a aparecer. La culpa está presente siempre. Mira, aquí ocurre algo muy interesante. En los conventos, muchas monjas comentaban que cuando tenía algún pecadito, ¿no?, comían de más, no sé, algún pecadillo por ahí, en la época del virreinato, cuando se confesaban, decían que se les aparecía en su celda el diablo, y que el diablo era un negro, desnudo. Entonces, esto lo comentamos también en otro podcast relacionado con la vida conventual. Entonces, esta era la percepción que tenían las monjas del diablo, ¿no? No era el diablo, muchas de ellas no tenían la conciencia de que el diablo era así con cuernos y vestido de rojo, con su piel roja y con su... No. Sino el diablo era esa cuestión, ese sector de la sociedad que era tomado o considerado como malo, ¿no? Un esclavo negro, ¡ay, que se me aparezca en la celda! Sí, de esos musculosos. Bueno, eso, no, eso ya no especificó la es negra. Es que era por el ejercicio, ¿no? Los esclavos tenían una buena musculatura. Habría que revisar en los archivos de los confesores para ver, pero por lo general, las monjas decían que se les aparecía el diablo y que eran esos negros, y entonces entraban en fiebres, en sudores. Digo, no todos los casos, no a todas las monjas se les aparecía. Cuando existía alguna cuestión de culpa muy fuerte. Entonces, esas cosas que siempre te están diciendo de cuando eres chavito, de cuando eres muy niño, en algún momento cuando llegas a una edad, las procesas de tal forma que esos miedos sobresalen. Por decir, en el centro histórico, en muchas de las calles del centro histórico, los nombres de las calles hacen alusión a personajes o acontecimientos terribles que ahí ocurrieron. En efecto. ¿Y qué te parece si nos platicas de eso después de esta pausa? Muy bien, vamos. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. porque todo lo demás es solo comentario. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y me complace invitarte a mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula, que a petición del público tendrá 8 últimas funciones a partir del sábado 29 de marzo a las 12:30 horas en el Teatro Juan Ruiz del Arcón del Centro Cultural Universitario. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.teatro.unam.mx. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos aquí de regreso con el historiador Roberto Jiménez sobre el crimen y la tradición oral en México, que es nuestro gran invitado de hoy en Testigos del Crimen. Y bueno, estamos fascinados. ¿Qué les puedo decir? A mí desde pequeña, en efecto, me gustan las leyendas. Yo tengo parientes en diferentes estados de la República, en Guanajuato, en Guerrero, aquí obviamente en el Distrito Federal, Zacatecas, ¿no? Todos estos lugares tan mágicos, tan místicos y tan llenos de leyendas. Cuéntanos otra. Bien, rapidísimo. Fíjate que... Eso de las calles que decías, ¿no? De las calles de la ciudad. Hay un evento que está llevando a cabo en el Centro Histórico. Está buenísimo. Es muy bueno porque en él se recrean las leyendas que ocurrieron en espacios determinados. Es un evento que se lleva a cabo en el exconvento de Regina Coeli, en el Centro Histórico. Y es genial. O sea, la gente que se le ocurre hacer eso. Brillante. Es brillante. Simplemente brillante. No, es un evento de leyendas que estamos realizando con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, a la cual pertenezco, claro, orgullosamente. Por favor, los invitamos, que se llama Historias de Vivos, Muertos y Aparecidos, que se aparece, por cierto, todos los domingos. ¿A partir de cuándo? A partir del 23, fue. El 23 de marzo fue el estreno. Es en punto de las 7 de la noche, hay que llegar a las 6:45. Tiene un costo de 120 pesos por persona, tomando en cuenta que una parte de ese dinero que se ha recaudado será donado, una parte, al asilo de ancianos Concepción Beistegui, que se encuentra en la parte alta de este ex convento. Entonces, la gente va a tener la oportunidad de recorrer muros, arquerías, refectorios, lo que eran caballerizas, de un lugar donde no solamente vivieron monjas, sino de un lugar que incluso fue cuartel militar cuando había guerra civil en México, aguas, ¿no? De un lugar que todavía tiene restos de un acueducto, de un espacio que resguarda este tipo de historias. Para eso hemos recurrido a 4 personajes, que son un pregonero, una monja, un caballero y un personaje que caracterizo, que es un hombre que les narra una historia que aconteció y es una leyenda de terror que sucedió en ese lugar. Entonces, la gente va a conocer lo que se platicaba en los conventos y fuera de los mismos. Ojalá y puedan ir. Nos daría mucho gusto. Esto es en el exconvento de Regina, en la calle de Regina, esquina... Esquina con la calle de Bolívar. Ok, muy bien. Y cerca del metro Isabela Católica. Está a una calle y media. Ok. Metro Chabela La Mocha, para que no se les olvide. En línea rosa. Y de ahí salen ustedes del metro y van hacia la calle de Bolívar. Pasan la calle de San Jerónimo. Hay una gasolinera por ahí. Y enseguida está una placita, un jardín, que es la Plaza de Regina. Uh-huh. Ahí dan vuelta a la derecha. Está el Templo de Regina y a un lado el convento. Entonces vayan con ropa cómoda, lleven su chamarrita porque hace un poco de frío en las noches. Sus tenis o zapatos cómodos. No vayan de bermudas porque si no luego se salen con reuma y resfrío. Pero es muy interesante, sobre todo porque se hace este rescate ahora. Estaremos por ahí. Ojalá, nos dará mucho gusto verlos, por favor. Es más, les vamos a lanzar una promoción. A la gente que vaya a este lugar, les vamos a hacer un descuento. De 120 pesos que cuesta el boleto, se los vamos a dejar a 100 pesos. O sea, les vamos a descontar 20 pesitos. ¿Para por cuántas personas? Estamos hablando de 10 personas. Ok. De 10 personas a partir de que salga publicado este podcast el siguiente domingo. Okay. Se llevará a cabo esta promoción, ¿sí? Entonces ya nada más llegan ustedes a taquilla, escuchamos el podcast de Testigos del Crimen, dijeron que vamos a pagar 100 pesos y se les respeta que paguen solamente 100 pesitos. Se les descuenta 20 pesos. Preguntando por Roberto Jiménez. Que es su servilleta, claro que sí. Claro que sí, y diciendo que lo escucharon en Testigos del Crimen. En Testigos del Crimen. A las 10 primeras personas que lleguen con esta promoción. Muchísimas sí. gracias. Y si llegan en bola todos 10, pues se les respetamos, ¿no? Pues perfecto. Para los escuchas de Testigos del Crimen. Bien. Y entonces... las calles. Mira, en ese convento básicamente se desarrolla una historia. No se las voy a platicar toda porque no tendría caso entonces que fueran, pero se las vamos a antojar. La historia de un hombre que por hacer algo malo en el templo, de este templo de Regina Coeli, paga con su vida. En muchos de estos aconteceres, cuando es algo en contra de normas morales o normas religiosas, siempre se va a justificar, incluso diciendo las mismas leyendas, ahí viene la sabia intervención de quien lo escribe o de quien lo cuenta, para contar o para justificar diciendo que fueron los ángeles, tal vez, y no una persona común y corriente, alguien terrenal. Claro. Sino que es por un mandato divino. Otra vez, se justifica entonces la acción de matar a una persona porque hizo mal y porque Dios así lo quiso, o porque una fuerza superior, para no meternos en complicaciones y todo eso, lo hizo o lo mandó. No, es que sí, esto es importante, porque curiosamente cuando uno trabaja con pacientes psicóticos, digo, sobre todo si están internados, lo curioso es que para muchas de las cuestiones, de las principales fuentes que hay son... el mandato divino. ¿Por qué no lo puede refutar? No, porque así Dios lo quiso, porque Dios le está hablando. Por ejemplo, muchos de los delirios paranoicos es plantear precisamente a Dios, a los ángeles y a todo esto bien. Como esta parte divina y como esta parte principal que entra dentro de los delirios. Sí. Lo curioso es que mucho de este tipo de leyendas que estamos escuchando, con La Llorona, por ahí la de Juan Manuel, es, ¿no? Es muy interesante. Que es buenísima, ¿no? Es una de las, a veces, favoritas de muchos, en donde el crimen está plasmado como una parte de venganza, está lleno de celos, de rivalidad. Se sucede el crimen, hay un lo que ahora muchos de los abogados acusan como es que entró en sus 5 minutos de locura temporal y en ese preciso momento llevó mató. A cabo el crimen, sí. Entonces se le disculpa, ¿no? Sin embargo, lo que queda es la culpa. ¿A través de qué está representada? De estos fantasmas. De este miedo depositado en los fantasmas por esta culpa, por este remordimiento. Es decir, y me van a venir a castigar. Por eso viene de las cosas más gruesas, más elevadas, ¿no? Y se dicen, bueno, si es un mandato divino, curiosamente aquí varias veces hemos platicado que muchos de los más importantes asesinos seriales o traen un rollo de culto religioso, cualquiera que este sea, muy, muy exacerbado, o en la infancia la religión tuvo un papel fundamental y primordial para la formación psíquica de este chico o de esta chica. ¿Sabes de qué me estaba acordando, Guadalupe? ¿Cómo es que estás diciendo ahorita? Mi mujer trabaja en una escuela particular y es maestra y es psicóloga educativa. Y en algún momento me comentó el caso de un papá, ahorita que estás diciendo esto, y mucha atención, aguas, ¿no? De un papá que su alumno le comentaba que cuando se portaba mal, su papá tomaba un fuete y el fuete tenía la inscripción de la norma de Dios. Madre santa. Y con eso lo agarraba a golpes, a fuetazos al chavito. Antes esos fuetes... se llamaban disciplinas. Sí, exactamente. Que es parte de nuestra historia. Es la educación decimonónica, ¿no? Y exacto. Anterior, o sea, que, pero a estas fechas, o sea, claro, con esa todo institución. Esto, pero nos estabas platicando porque además está tan rica la plática que como buena charla andamos. Esa fue parte de una leyenda urbana contemporánea. Pero es muy contemporánea, pero nos platicabas de Don Juan Manuel. Calles. Uno de Don Juan Manuel, que es interesantísima, y otro de las calles que a veces llevan los nombres de los acontecimientos. Esta de Don Juan Manuel de Solórzano es la calle que actualmente conocemos. Si no me equivoco, como la calle de República de Uruguay, se llamó un tiempo de Don Juan Manuel. De hecho, esa callecita comunicaba con lo que actualmente conocemos como calle 20 de Noviembre, que es la calle donde ves la Plaza Mayor y la Catedral Metropolitana. Ahí lo que existía era un callejoncito que estaba cubierto por el edificio del ayuntamiento y el Portal de Flores. Portal de Flores se llamaba porque ahí llegaban todas las flores procedentes de Xochimilco por medio de un canal de comunicación acuático que era llamado la Acequia Real. Una acequia es un canal de comunicación acuático de los que solamente hay ahora en Xochimilco, pero que antes acequias había en toda la Nueva España y que era un punto de comunicación importante porque por medio de esas acequias la gente incluso se iba en paseos como el de Viernes de Dolores o cualquiera de estos días santos o paseos de fin de semana en las trajineras y se iban escuchando música y comiendo cantidad de cosas, ¿no? Y hasta se me antojaron unas gordas matajadas con su cebollita y su quesito fresco y bueno, eso era lo que se comía. Y esa calle comunicaba hacia donde está la casa. Todavía la casa existe, la casa de don Juan Manuel de Solórzano. Para quien quiera escuchar la leyenda completa, puede visitar otra vez el podcast de Mi Historia, donde hablamos de la leyenda de don Juan Manuel. Y en la portada de este podcast aparece la fachada de la casa. Ahí fui a visitar la casa. Existe, ahora es renta para eventos sociales, pero el personaje existió y era amigo de un virrey. Entonces se comenta que el cuate, don Juan Manuel, que no era cuate nuestro, don Juan Manuel era una persona influyente, era un rico comerciante, era una persona que tenía posibilidades económicas, pero nunca tuvo hijos. Entonces, antes de tener hijos, de hecho, tenía algunas correrías con las amigas del virrey, pero a lo mejor él era no apto para tener hijos, ¿no? Era estéril y no había en ese tiempo nada de que tomes la pastilla. No, nada. Lo más que podían aspirar era que posiblemente le faltaba vigor y entrarle al chocolate, ¿no? Que es un estimulante. Y también, como buena parte de la tradición, es que, si todavía se repite y se dice el día de hoy, pues mucho más en esa época, que cuando no se podían tener hijos, pues era culpa de la mujer. El hombre siempre puede, ¿no? Claro, por supuesto. El hombre siempre puede. Y la mujer, la que no puede eres tú. Ajá. Y sobre quien recaía la culpa era, o sobre quien la hacía recaer, era sobre su propia mujer. Entonces el cuate se empieza a enfermar porque ve que ella se arregla y dice, ¿para dónde vas? ¿Para quién te arreglas? Y dice, pues me estoy arreglando para ti, ¿no? Entonces... Además era bellísima, ¿no? Sí. Él se empieza a enfermar. Sí. Se empieza a enfermar y entonces cae en esa situación de que el diablo le dice que si quiere saber con quién lo engaña a su esposa, vaya a las 11 de la noche a la Plaza Mayor y el que se le atraviese, con ese lo engaña a su mujer. El hombre mata a mucha gente. El primero que se le atravesara, ¿no? Ese cuando sonaron las campanadas. Aunque una persona una vez me dijo, es que las campanas de la catedral nunca sonaron a las 11. Claro que sí sonaron a las 11 y a las 12 de la noche. Y si ustedes van a cualquier barrio popular, las campanas de las iglesias siguen sonando a las 12 de la noche. Y me quito el nombre. Y a las 11. Y a las 11, claro. Cada hora, por favor. Ya a la 1 de la mañana ya no es una grosería. Pero la última campanada es a las 12. Entonces, la primera a las 5. Sí, con ese espíritu. Y con ese los gallos, ¿no? Entonces, esto es, el personaje existió. De hecho, hay un libro acerca de una novela. Se la recomiendo. Que está muy perversona, porque empieza a narrar cómo eran sus orgías de don Juan Manuel. Y así se clava en el personaje. Y dice, no, oye, no sé quién estaba más loco, ¿no? Si don Juan Manuel o el autor, porque empieza a replegar unas cosas. Obviamente el autor lo hace con la intención. Claro, pues si no, ¿cómo vas a hablar de la vida si no has vivido? Ahí mucho está, obviamente, la proyección. Exactamente. El deseo depositado en, claro. Y es muy rica la obra, se llama así, Don Juan Manuel de Solórzano, y viene toda la descripción y cómo es que ultrajó a una niña indígena o una mulata y que justamente no podía tener relaciones con ella y la mulata se empieza a reír de él diciendo, imagínate, Juan Manuel de Solórzano, tú aquí me estás forzando sexualmente o lo intentas hacer pero no puedes y tu mujer con quién se estará revolcando. Puede ser que eso pensaba el personaje. A lo mejor. Y de ahí se desencadena una serie de cosas, asesinatos terribles que van a terminar cuando por accidente mata a su sobrino. Uh-huh. Y después se va a recluir al convento de San Francisco. No lo admiten hasta que tenga que pagar una penitencia, que es ir a rezar todas las noches a las 11 en la catedral durante 3 noches. Curiosamente, en la tercera noche, don Juan Manuel de Solórzano amanece ahorcado en la Plaza Mayor. ¿Dónde estaba la horca de la Plaza Mayor? Estaba ubicado donde ahora está el edificio gemelo del ayuntamiento, esto es, en la contraesquina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí estaba la horca de la Nueva España y ahí es donde amaneció don Juan Manuel. Es por la calle de... Es en la calle de Plaza Mayor, continuación con Corregidora. Ah, ok. Y la cruce con Plaza Mayor también, se llama ese circuito, y Pino Suárez. En contraesquina de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí es donde aparece ahorcado. Y dice la leyenda que posiblemente fueron los ángeles cansados de tanto asesinato los que... por mandato divino, acuden a justiciar a don Juan Manuel. Nunca aclaran si fueron los ángeles del cielo o los ángeles de Charlie. La situación es que el cuate amanece muerto, punto. Y eso es parte de la leyenda, ¿no? Esa es la leyenda. Y que es toda esta parte que, reitero, hablaba de celos, hablaba de inseguridad, hablaba de culpa, y todo esto que le botó cuando mata al sobrino. en efecto, fue un asesino serial. Sí. Porque además era a las 11 el primero que se cruzara. ¿Y uh-huh. por qué también era es tan conocido? Porque parte de esta leyenda preguntaba la hora, decía, ¿qué hora tiene, uh-huh. señor? Decían, son las 11 de la noche. Dice, dichoso usted que sabe a la hora que va a morir. Eso, bueno, ya no suena ni para la esposa, ni demoníaco, ni celestial, ni nada. No, al contrario, una parte en donde está buscando precisamente la sangre y una satisfacción al momento de querer en la fantasía eliminar a ese amante imaginario que es el que le impide tener y que por culpa de ese amante imaginario que tiene su esposa no puede tener el descendencia, ¿no? Que es la cuestión de todo el numerito de los asesinatos que lleva a cabo don Juan Manuel de Solórzano. En efecto, y bueno, así podemos seguir, mi querido Roberto, por, no sé, 2, 3, 5 horas. Tienes un libro, bueno, más que choncho, lleno de leyendas, más las otras tantas que nos sabemos, ¿no? De, por ejemplo, aquí en Guanajuato, la del Callejón del Beso, ¿no? De estos dos que se amaban con profunda pasión y que el padre de ella se oponía completamente, pero que los dos balcones, uno a la casa del otro, se tocan con la mano. Entonces los encuentra en pleno beso, los ataca. Sí. Ataca a su hija, sí. y le clava una daga en el pecho y todavía sostiene su mano, don Luis, a doña Carmen, que era esta mujer pudiente, ¿no? Y que el padre renegaba del amor de este caballero Luis, ¿no? Por ser humilde, por ser en cierta forma pobre, ¿no? Porque era un minero y tenía ciertos recursos. Y todavía, antes de que expire, le toca su mano y la besa. Por eso, cuando vengan a Guanajuato, queridos escuchas, o vayan a Guanajuato, estamos en el Distrito Federal, tienen que ir a conocer el Callejón del Beso y tiene una leyenda que en el tercer escalón, vayan con quien vayan o con quien estén cerca, tienen que besar a esa persona porque si no van a ser 7 años de desamor o de sufrimiento en el amor. Así es que, hay que ir. A quien se atraviese, lo besan. Si van acompañados, pues qué mejor, ¿no? Y bueno, ahorita ya todas las cuestiones turísticas, hasta la foto del recuerdo les toman, en pleno beso en el fondo del callejón y de los balcones. Si llevan su iPod. Para escuchar el podcast. Pues agarrad vuestro iPod y besadlo. Y bueno, ¿qué nos lleva a todo esto? Precisamente cómo la narración oral, mi querido Roberto, sí. nos ha llevado a la nota roja y cómo el mundo, nosotros empezamos Testigos del Crimen con una gran historia que fue acerca de Goyo Cárdenas, sí, ¿no? Claro. Que se hablaba de este primer asesino serial en México. Si nos vamos a la historia de don Juan Manuel, bueno, pues sería uno de los primeros, ¿no? Porque además no se sabe a ciencia cierta cuántos mató. Sin embargo, el crimen, la sangre, se sigue haciendo atractiva para nosotros, para lo humano. Y parte de lo que hemos platicado aquí en varias ocasiones en Testigos del Crimen y que les he contado, queridos escuchas, es que es parte de nuestras vidas porque está en la sangre y la sangre es aquello que te lleva o a vivir o a morir. Entonces, también es otra parte de por qué la sangre vende. Y aquí el crimen manejado como parte de esta culpa y remordimiento, pero que se va colocando dentro de nuestro inconsciente colectivo de acuerdo a Jung. Y entonces ya estas narraciones nos llevan a cosas muy remotas, pero tan actuales, que de verdad a veces vamos a un lugar con río y o esperamos o tememos ver a la Llorona, porque también es el reflejo de estos temores ancestrales, propios, infundados, lo que sean, pero que nos recuerdan una parte muy, muy nuestra y además aquí en México, pues obviamente muy mexicana. Es, ¿no? parte de la cultura, que no se niega, digo, y sería terrible también que intentáramos negarlo, ¿no? O sea. Claro, y bueno, por nosotros seguiríamos platicando, lamentablemente el tiempo se nos ha venido encima, pero no sin antes hacernos la promesa, el aseguramiento o lo que sea de que volverás acá a estos micrófonos con Testigos del Crimen para hacer otro crossover, para estar otra vez platicando de todo este tipo de cuestiones mexicanas acerca del crimen, de los homicidios, de la sangre y de toda esta parte en donde nosotros hemos ido aprendiendo también como mexicanos, pues una parte agresiva y una parte que es nuestra cultura, ¿no? No porque seamos agresivos, no, sino como todo ser humano también está en nosotros y bueno, cómo esto se va desarrollando y cómo vamos también fundamentando hasta llegar al día de hoy, ¿no?